Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su radiorrevista dominical Chasquiando. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde encontrarás información sobre leyendas, música, gastronomía, fiestas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y entretenimiento. Bienvenidos. Buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a esta edición número 80 de su revista de las 33 parroquias del Distrito Metropolitano de Quito, las parroquias rurales, la joya de la corona del Distrito Metropolitano de Quito. Somos Chasquiando, de la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador. Soy Chasqui Milenario, Vinicio Aro, a las órdenes en un programa más en este día 10 de marzo del año 2019, con la gratísima presencia de nuestra compañera conductora Steffi Aceldo, de la provincia de Latacunga, dicen por ahí, es provincia, la provincia de Cotopaxi. Buenas tardes, mis queridos amigos, ¿cómo están? Soy Estefanía Celdo desde el cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, en un programa más, en el programa 80, este 10 de marzo del 2019. Pues buenas tardes, amigos, buenas tardes, Milenario, y sé que tenemos un invitado muy especial para este programa. Por supuesto, mi estimada Estefi, era una bromita, era un sarcasmo. Yo sé que no es la provincia de Latacunga, como dicen por el norte, la República Independiente de Tulcán. Entonces acá por acá también dicen lo mismo. Bueno, estamos en esta edición número 80 con la gratísima presencia de un gestor cultural, de un artista plástico de la parroquia rural de Zambisa. Estamos con la gratísima presencia de Alejandro Alvear. Y no sé si empezamos con un tema que vamos a poner a continuación y darle la bienvenida a Alejandro. Vamos con este tema dedicado, como siempre, a las mujeres de nuestro país, a todas quienes nos dan la posibilidad de ser mejores, de ser felices y de entender la esencia y la trascendencia de la vida. Esto en la voz de Gondwana, una banda de reggae chilena, este cover del maestro Víctor Jara, Te Recuerdo, Amanda. Lo iluminas todo. sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, es que ibas a encontrarte con él. Suena la sirena de vuelta al trabajo. Muchos no volvieron, tampoco Manuel. Escuchábamos acá en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, esto que decía Te Recuerdo Amanda con Gondwana. Bienvenido Alejandro Alvear, qué gusto tenerte en Chasqueando en esta edición 80. Bueno, buenas tardes con todos, mi nombre es Alejandro Alvear, vengo de Zambia. Lo que hago es murales, estudio en la Facultad de Artes, cruzo lo que es el quinto semestre. En la Facultad de Artes he aprendido muchas técnicas como es el óleo, la pintura, el grabado, sí, la cerámica. Durante este tiempo aprendiendo muchas cosas. Al principio seguir una carrera técnica para cambiarse a una carrera artística fue un 360 grados. Y exactamente sobre eso es lo que vamos a conversar con nuestro compañero, un gestor cultural, un artista, un estudioso, un estudiante de la Facultad de Artes de la gloriosa Universidad Central del Ecuador. Bueno, vamos con un poquito del perfil, Steffi, por favor. Alejandro Alvear, desde los 12 años inició con sus primeros trazos enfocados en el anime y el paisaje. Tras una exhaustiva búsqueda y reivindicación de sus trabajos, se inicia en la elaboración de retratos, muralismo, trabajos en óleo, acuarela, plumilla, bolígrafo, así como también en la realización de cerámica, grabado y escultura. En el año 2016, principia sus estudios en la Universidad Central en la Facultad de Artes, donde realiza sus primeras exposiciones. Dicotómicamente, su paso por la Universidad Central no inició en la Facultad de Artes, sino en la Facultad de Filosofía, en la Escuela de Educación Técnica, en la carrera de Mecánica Automotriz. pero en su búsqueda de expresar libertad decide cambiarse a la Facultad de Artes. Actualmente es copropietario de Casomiso Artistic, taller galería ubicado en Zambisa. Pequeña biografía, este pequeño perfil que nos acaba de leer Steffi acerca de nuestro invitado. Esto de estudiar mecánica automotriz en la Escuela de Educación Técnica en Filosofía y de ahí el paso a la Facultad de Artes. ¿Cómo sucede para cambiar y dar este giro? Bueno, primeramente agradecerles por el espacio. Fue un cambio extremazo porque ya llegué hasta cuarto año de mecánica. Antes era por años en la Facultad de Filosofía. No me llenaba, era como que seguí la carrera porque vengo de una familia que la mayoría son mecánicos y decía que de mi madre que los mecánicos ganan más, el dibujo que te va a servir, a dónde vas a llegar. Demostrándole poco a poco las técnicas, cómo se manejaba, fue un apoyo grande de parte de mi madre, sacar a la luz lo que de verdad era una pintura y luego ir aprendiendo más cosas en la U fue lo que me sacó de esto, salir de la Facultad de Filosofía en Mecánica. No me llenaba en sí, cómo es la pintura en este momento. Déjame decirte que sí, en verdad, los mecánicos de ahora sí, es una carrera muy lucrativa, da mucho dinero. Tu cambio importantísimo, algo que no todas las personas lo hacen aquí, ¿no? No todas las personas plantean esa necesidad de llenar el ser interior con otras cosas que no sea el dinero, ¿no? Porque, como te digo, esta ocupación y esta profesión de la mecánica automotriz, el que es bueno es muy recomendado por todos y tú sabes que ahora un auto es una necesidad y vivimos en una sociedad mecanizada que estamos con el tiempo volando y todo lo demás. Entonces un mecánico reconocido sí es bien valorado económicamente. ¿Cómo te sientes ahora en la Facultad de Artes? ¿Qué es lo que has aprendido? ¿Qué te ha dado la Facultad de Artes de la Universidad Central? Lo que me ha dado en la Facultad de Artes es la manera de expresarme. Soy muy poco para las palabras, pero a través de un dibujo, una pintura, ya sea óleo o un simple esfero, expresar lo que ese momento uno se siente. Hay muchas personas que son buenos para hablar y todo. A mí me gusta expresar en un dibujo, ya más que todo, lo que sí me gusta mucho es la mirada de las personas. La mirada desde el espejo de cada persona. Hay miradas que te pueden decir todo, o sea, con palabras te pueden decir todo, pero la mirada es la que de verdad te expresa. Es la que realmente refleja tu yo interior como ser humano. Así es, Alejandro. Steffi, ¿cómo estamos, Steffi? ¿Seguimos bien, Steffi? Sí, estaba aquí escuchando y me di cuenta que actualmente aún hay personas, más que nada padres de familia, que permiten u obligan, creo, a sus hijos a seguir carreras que paguen, donde digan, vas a ganar aquí, vas a tener dinero. Por ejemplo, yo he escuchado mucho en el caso de medicina, ¿por qué no sigues medicina? ¿Qué ganas? Porque enfermos nunca van a dejar de haber, que sigue esto, que sigue otro, sigue ingeniería. Y cuando uno sale con comunicación, con artes, con teatro, salen como que con eso no vas a ganar. Entonces es muy importante también ver que hay personas que se apoyan. Por ejemplo, el caso de Alejandro, su mamá al inicio le decía que no, pero al final le apoyó y es lindo porque ahora él está haciendo lo que le gusta y lo que ama y es de felicitar porque pocas personas se atreven a hacer y a seguir lo que realmente les apasiona. Qué interesante, y déjame contarte, Steffi, yo estuve en un evento de gestión cultural en Zambisa donde tuve la grata presencia de Alejandro. Yo pienso que en la vida no suceden coincidencias, ¿no? En la vida uno no se encuentra con la gente por el azar o porque pasó la casualidad, sino porque teníamos que en verdad conocernos nuevamente, lo llamo yo. Me dio una grata novedad, digo yo, el ver arte en esfero. Pregunté quién es, está concursando, y me dicen, no, es de Alejandro. ¿Y quién es Alejandro? Me dijeron, el gatito que está allá. Sí, porque les comento a mis amigos y amigas que Alejandro tiene los ojos verdes. Dice, el gatito que está allá. Así me dijo una señora ya, un poco mayor ya. Y yo me acerco y le pregunto, y le digo, sí, ¿qué es esto? Y yo veo el arte, ¿no? En esfero y con los diferentes colores y todo. Y digo, no, aquí estamos ante un ser que en verdad tenemos que promocionar, hacer el acompañamiento para que Alejandro sea visualizado de la manera que él quiere. Y para esto le tenemos acá con esta gratísima presencia aquí en esta edición número 80 de su revista Chasqueando. Bueno, Alejandro, continuando con la entrevista, me pareció importante tomar como referencia, era un evento cultural en Zambisa donde estaban niños y jóvenes participando en un concurso. ¿Tú cómo viste ese concurso? ¿Qué te pareció este trabajo que hacen las autoridades ahí en este concurso de Pinta tu Parroquia? Era por las fiestas de Zambia. ¿Cómo viste tú? O sea, yo le podría decir de mi punto de vista que las autoridades de ahí, o sea, dice que Zambia es arte y cultura, pero por el arte no tenemos un apoyo, porque con unos panas que son grafiteros, ellos hacían lo que es el evento de que en cada fiesta hacían para pintar lo que son los puentes de ahí por la Simón Bolívar bajando a Zambia. Gestionaban, o sea, gestionaban todo lo que son materiales y todo. Lo único que pedían era espacios. Y a últimos años, que son unos 3 o 4 años, le negaron lo que son espacios. Prefieren comprar pintura para hacer cuadritos, rombos y adornarle así a la parroquia. ¿Y por qué no puede dar un espacio a los artistas? Porque en Zambia no es que solo yo haga pinturas. Hay muchos artistas, hay muchos jóvenes que han dado así un realce a otras parroquias. Pongo, sea, ya no es chico, ellos tienen las puertas abiertas, las llaves de la parroquia, como es Bonais y Latente. Se les conocen así, Oscar Tambi y Lenin Tambi. Con ellos fueron los que abrimos este taller que tenemos en la casa, que se llama Caso Miso Arts. Saber que la autogestión es lo que está llevando adelante la gestión cultural, el arte y la cultura en las parroquias, ¿no? Y en este caso, en Zambia, un llamado de atención nos hace Alejandro para que, bueno, los gobiernos autónomos descentralizados se preocupen más en difundir la cultura, el arte y las expresiones artísticas. Obviamente, Alejandro nos hablaba de una nueva expresión, no tan nueva, ¿no? Que ha tenido unos 30, 40 años, que es el arte urbano, como se les llamó ahora. Los sociólogos que se encantan de etiquetar, les encanta estar etiquetando ahí, ahora les llaman arte urbano, lo que era el graffiti y todo lo que era la expresión de los jóvenes desde hace 30, 40 años, que ahora se llama arte urbano. Y nos hablaba de dos gestores culturales que también vamos a tratar de tenerlos acá en la parroquia de Llano Chico y abrir nuestro espectro no solamente a la música, al teatro, a la danza andina, al folclore en definitiva, sino también estas otras expresiones, Steffi, que también deben ser merecedoras de la difusión y de la publicación en estos espacios. Además, es verdad lo que supo exponer Alejandro acerca de que las parroquias o algunos gobiernos todavía no apoyan del todo o el 100% el arte o a las personas artistas, porque es verdad lo que dijiste, prefieren pagar por adornitos así y no dar espacio. Por ejemplo, en la Tacunga hubo una remodelación de lo que se llama el Puente 5 de Junio, no sé si ubicas Milenario. Sí, sí, es el puente que va hacia el centro comercial. Sí, sí, ya, exactamente. Sí, exacto. Entonces, ahí ese puente iba, al inicio tenía una pared, era la pared totalmente blanca, pero habían dado espacio a que los grafiteros vayan y adornen, y ahora el puente es todo pintado por ellos. Entonces, cuando yo vi eso, me enorgulleció ver que al menos en mi cantón también están empezando a apoyar el arte de diferentes maneras, porque incluso ya están dando espacios para que vayan, o sea, hay una pared blanca y ya dan espacios para que vayan los grafiteros y pinten y pongan su huella, pinten lo que ellos quieren y expresen, y de esta manera la Tacunga se está adornando de una forma bonita y más que nada desde el apoyo al arte y a los jóvenes, porque son jóvenes principalmente los que hacen esto y los que pintan. Así es, y son jóvenes los que nos plantean la nueva vanguardia para la vivencia armónica en sociedad, ¿no? Bueno, estamos en esta edición número 80 con la grata presencia de Alejo Alvear, como él mismo nos ha dicho, Alejandro o Alejo Alvear. ¿Tú prefieres que te digamos Alejo o Alejandro? O gatito. O gatito. O el gatito. ¿Qué quieres? Es que, o sea, ahí en el pueblo, pues algunos me conocen como Gato, Alex, Alejo. Claro, es interesante, ¿no? Claro, nadie, por ejemplo, a mí nadie me conoce aquí como Vinicio Aras, me decía, ya viene el Milenario, entonces, ya, claro. El Chasqui Milenario, entonces. En cada parte en que cada se parte, va, claro. Le ponen un apodo y. Y en el mío calzó, o sea, yo nunca tuve un apodo en estos 1500 años que vivo, yo nunca tuve un apodo y llego acá y de una Chasqui Milenaria y quedó, pero inclusive quedó sacralizado. Yo soy articulista en un periódico digital y ya, o sea, yo tengo un artículo, o sea, una columna como articulista, déjenme decirles y comentarles, se llama Punto Crítico y yo no firmo como Vinicio porque es Chasqui Milenario, entonces ya, uy, le estamos buscando a Chasqui Milenario y todo. Entonces, qué interesante, estamos con la gratísima presencia de Alejo Alvear, más conocido como el gatito, el gato, ¿no? Decía. ¿Cómo firmas tus obras, tus pinturas? Pongo Alvear, o sea, solo Alvear. Ah, es tu distintivo, es de... claro, Alvear. Ah, qué interesante. Porque quisiera poner solo Díaz desde mi mamá, porque es como que un apellido solo es ya porque ya estuvo en la cédula. Claro. No muy gratis de mi tío. Claro, y además muchos artistas también... por la trascendencia de un apellido, digamos, el padre fue muy importante, ¿no? También uh-huh. ellos dicen, no, pues ya, vivir de la fama de alguien, ¿no? En ese caso, no, mejor me pongo el apellido de mi madre o todo. Pero qué interesante, esa pregunta no se me había ocurrido. Oye, Steffi, qué buena onda. Bueno, estamos con la gratísima presencia de Alejo y firma Alvear. Muy bien, qué bueno, estamos en esta edición número 80 y vamos con otro tema que vamos a poner en su consideración. Entonces, vamos, ¿qué les parece ante la, fecha la onda pasada y la fecha reciente? Y como les decía yo, estos seres humanos increíbles que a nosotros nos permiten elevar nuestro ser interior. Sin ellas, nosotros no podríamos estar aquí haciendo lo que hacemos, con la grata presencia en este caso de Steffi Acelda, un ser humano increíble, enojón como pocas, déjenme decirles, enojona como pocas, pero un ser humano increíble. También, a propósito, hace dos semanas estuvo en vivo de la edición número 78, fue, ¿no? La edición 78, a su mamacita, pues un saludo a la mamá de Steffi, que estuvo pendiente de la transmisión que hicimos por Facebook Live. Entonces, bueno, a estos seres maravillosos que a nosotros nos permiten ser mejores y caminar por ese sendero que se llama trascendencia, ¿no? Quisiera que Alejo nos proponga un tema. Por favor, Alejo, ¿qué tema tienes ya que estamos en el reggae? Los cafres, tus dos. Qué bueno, vamos entonces. Una cosita, mis queridos oyentes, aclararles que yo no soy enojona, Milenario me hace enojar, es muy diferente. Y muchísimas gracias. Qué aburrido. Sí, no, qué aburrido, ¿no? No, no, para mí es enojona porque me encanta este Steffi, es un ser humano que se saca la madre. Si ustedes conocieran algo de su vida personal, es un ser humano que la lucha todos los días y eso hace que muchos seres, aparte que si ustedes le ven en las transmisiones, es un ser humano re guapo, re guapa, es re guapita y luchadora, de esos seres que no existen o están en peligro de extinción, bonitas y con cerebro, o sea, eso ya no existe aquí, eso no existe, por eso siempre se enoja y yo acepto los enojos con la santa paciencia que tengo, porque ella sabe y ella vive el día a día y ese día lo hace y lo convierte en una mujer luchadora, ¿no? Eso es distinto a las luchonas, ¿no? Y bueno, para ellas y en la persona de Steffi, pues vamos muchísimas a poner gracias, no, pues eso es algo que yo he visto, no estoy haciendo cumplido, estoy solo describiendo pero a nuestros igual, amigos, gracias. ¿No? Entonces, con el pedido de Alejandro, Alejo Alvear desde la parroquia de Zambisa, un gestor cultural, un artista plástico, un ser humano también que se llena de mucha visión, esto es cosmovisión de trascendencia, de vida y de muerte. Vamos con esto que es Tus Ojos, Los Cafres. Esto es Chasqueando número 80. Un ángel, wow, y no podés decir. Bueno, mis queridos amigos, estábamos escuchando la canción Tus ojos de Los Cafres. Y esta canción me hizo acuerdo a un boceto que me pasó en este momento Alejandro sobre unas miradas. Está muy, muy hermoso, muy impresionante. Algunas obras también que nos trajo como muestra. Y la que a mí me encantó y me enamoró y es un corazón hecho en la técnica de bolígrafo y acuarela. Realmente es hermoso. Quisiera que lo pudieran ver, pero realmente es hermoso, hermoso, hermoso. Y Milenario también se enamoró de dos obras más. Sí, y lo vamos a poner, lo vamos a postear en nuestra página, en nuestra fanpage de Red Com Comunicadores en Facebook. Este arte lo vamos a poner, lo vamos a promocionar, vamos a tomar fotos para que ustedes pues con su gentileza miren y si quieren adquirirlo pues lo pueden hacer. Es Alejo Alvear, artista plástico, quien nos acompaña en esta edición número 80 de Chasquiando por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Oh, no se olviden también, tenemos la aplicación para servicio Android y para iOS que se lo puede descargar desde el Play Store y tenerla en su teléfono celular. Esta es Radio CCE 940 AM, es la aplicación que usted puede bajarse desde el Play Store. Como decía Steffi, yo también había visto dos cuadros que son con técnicas, en uno es, a ver, el uno es bolígrafo y son técnicas mixtas. Sí, bueno, son técnicas mixtas y me va a decir, bueno, aquí está una hada, ¿no? Una hada y acá también está como una ñusta, parece, ¿no? Como una princesa, ¿no? Quisiera que me comente. Les comento, yo ahorita tengo en mis manos esta princesa que está de perfil. Bueno, está en muchos colores. Tiene colores morados, fucsias, tiene lilas, tiene negros, verdes, tonalidades magentas ahí que da color a la piel. Tiene amarillos, amarillos limones, lo llamo yo. No sé si estaré hablando lo correcto, pero esta es una imagen de perfil de una ñusta, es decir, de una princesa. Y quisiera que Alejandro nos puedas compartir la técnica que está utilizando. Es una técnica mixta. Los materiales que se utilizó es bolígrafo, rapidógrafo y como fondo el trapo. Ah, qué bonito. Trapo con tinta china, una técnica que nos enseñó en algún pro. Ah, qué bueno. Hay muchas técnicas que estoy conociendo gracias a Alejandro. Por ejemplo, la del bolígrafo y ahorita la del trapo. O sea, son técnicas que realmente no conocía. Quería compartirles con ustedes que a mí también me apasiona la pintura. Yo he pintado en óleo, pero, o sea, de ahí me ha pasado más. No me atreví como tú a estudiar arte. Más me apasionó comunicación, pero no lo he dejado. A mí me encanta también pintar y no, es bonito, realmente es lindo. Sí entiendo lo que causa en ti el arte, porque sí llena, puedes expresar lo que sientes. Y realmente, ay, son pinturas tan hermosas que de verdad, si pueden y tienen la oportunidad de adquirirlas, de verdad están haciendo una compra hermosísima, porque son cuadros realmente hermosos. Estamos ya en la mitad de nuestro programa, vamos a los promocionales y publicitarios de Radio Casa de la Cultura. Somos la red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador en este programa número 80 de su revista musical y de gestión cultural Chasquiando. aquí el lado debes estar. Libera tu mente, no te confundas más. Este mundo lleno de ilusión, lleno de oro sin valor, persigue siempre la simplicidad. Libera tu mente, no te confundas más. Y ahora y nada más. Se te abrirá, la llave en tu corazón está. Got the pain? Si no sabes o no escuchaste, Ganguana en Big Baba van a explicarte. Ya tú sabes, el de arriba es nuestro aliado, pero del destino nacemos esclavos. Cree en ti, busca tu libertad, ya que en tu cora la llave you will find. Mi Bessy, no se me vaya, que los chasqui reporteros ya regresan. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Discursos dicotómicos. Discursos dicotómicos. Una exposición que propone crear un diálogo propositivo entre el artista y el espectador, cuyas reflexiones nos lleven a un análisis del momento coyuntural del país, partiendo de las representaciones individuales de cada artista. La muestra del colectivo Perros Rojos estará abierto hasta el sábado 30 de marzo, de martes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina. La entrada es libre. Usted tiene pendiente un recorrido para encontrarse con la sensibilidad de María Soledad Troya. A través de la acuarela, témpera y grabado, donde se transmiten sensaciones de humedad y frescura propias de la floresta tropical. Vívalas personalmente en el homenaje y exposición en memoria de María Soledad Troya. La exposición estará abierta de lunes a sábado de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde, hasta el 30 de marzo en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es libre. Lo que usted estaba esperando. La exposición pictórica Imperfecta Belleza de Hernán Illescas. 150 obras que recogen los 40 años de creatividad e imaginación del artista y que permiten al espectador establecer una comunicación personal e íntima para apreciarla y sacar sus propias conclusiones. La muestra estará abierta al público hasta el 13 de abril, de lunes a sábado de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde, en las salas Osvaldo Guayasamín, Eduardo Kingman y Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Imperfecta Belleza espera por usted. Nuevos lenguajes, nuevos protagonistas. Pintura, escultura, grabado, cerámica, dibujo y arte digital. Están convocados a exponer en el Salón de las Artes Eróticas 2019 a desarrollarse el 28 y 29 de junio en el Lobby 1 del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cómo hacerlo? Los interesados deben llenar el formulario y adjuntar una muestra fotográfica de la obra a exponer. Envíe la información al mail info@ojocuadrado.es. El plazo de inscripción es hasta el martes 30 de abril del 2019. Mayor información en ojocuadradoproducciones@gmail.com. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Buenas, Bessy, ¿se puede? Los Chasqui reporteros ya regresaron. Me muero, ya han regresado. Los Chasqui ando. Estamos de vuelta, mis queridos amigos, aquí con Alejandro Alviar. Y la pregunta que tenemos para Alejandro es acerca de las técnicas que utiliza. ¿Cuál es la que él prefiere, la favorita o la que mejor se desenvuelve? Hablando de técnicas, chuta, me gustan todas. Pero la que más así le he puesto ganas es al bolígrafo. Algunos artistas dicen que como técnica todavía no sale el bolígrafo, pero o sea, creo que con eso es un destabe más bacano, porque no sé, les ha pasado que cuando ustedes o sea, se sienten tristes o alegres y quieren expresar algo, agarran un esfero y hacen un montón de líneas, unos garabatos. Creo que es la técnica que no necesita una línea para expresar, ¿no? Sino que en ese momento lo que a ti te fluya, lo que más te salga, lo que tú estás sintiendo en ese momento. O sea, todo dejas que fluya. ¿No? Y realmente... También el óleo. O sea, el óleo me pareció una técnica así súper linda. Que será un semestre anterior. Era el primer cuadro que hacía en óleo. No había utilizado esta técnica. Me pareció súper bonita porque... O sea, te da la pauta lo que no te das el acrílico. O sea, el óleo puedes ir trabajando, ir mejorando las cosas, lo que el acrílico, si no haces en ese momento, ya se fue. Y pones otro color y te queda como la pintura montada. Uh-huh. En este caso, el óleo sí te da ese chance de irle mejorando, irle trabajando, tener un proceso de días, de semanas, de meses, y ir poniendo los colores... Es realmente importante lo que dices, porque los cuadros que están aquí realizados en esfero realmente son muy bonitos, la mezcla de los colores, la combinación, porque uno no creyera que uno que ocupa los colores para, digamos, resaltar partes importantes en los apuntes, son también útiles para crear hermosas obras de arte como las que estoy viendo ahorita, es que de verdad son tan hermosas. Son tan hermosas, las vamos a poner, las vamos a postear en nuestra página en Facebook y vamos a hacer una recopilación de lo mejor que tiene Alejo Alviar, artista plástico. plástico desde la parroquia de San Visa, que nos visita gentilmente en este programa número 80 de Chasquiando. Y vamos a poner esta recopilación a su conocimiento, para que ustedes vean, a su disposición, para que ustedes vean y analicen la calidad de obras que estamos nosotros ahora mirando y analizando. Bueno, Alejandro, Alejo ya casi en la parte final. Bueno, vamos a poner un temita más y bueno, continuamos con la entrevista a Alejo Alvear desde San Visa. Latinoamérica libre, oh yo. bueno, mis queridos amigos, aquí seguimos con Alejandro. Y como les había dicho al inicio, cuando leí su biografía, decía que él era partícipe del taller Casomiso. Quería saber la dirección, números, para que ustedes lo puedan contactar si están interesados en adquirir unas pinturas y, no sé, aprender de él. El taller Casomiso está ubicado en la parroquia de San Misa, calle Guayaquil y Esmeraldas, esquina, no hay por dónde perderse. Más o menos es a 2 cuadras del parque principal. ¿Cómo estamos ubicados de sur a norte, por favor, Alejo? Está 3 cuadras más arriba del parque, o si no, 1 cuadra más arriba de la escuela. La escuela es Pedro Luis Calero. Pedro Luis Calero. Uh-huh. Entonces, si usted está ingresando por la Simón Bolívar, usted va a la vía principal, no se olvide, 3 cuadras antes del parque principal de Zambisa está el taller de arte Caso Omiso con Alejo Alvear. Números de contacto, Alejo, para que en caso de que necesiten tu arte y quieran compartir o quieran comprar, ¿cómo te ubicamos, Alejo? En Facebook como Alejo Alvear y en número telefónico es 09-58-77-7492. Perfecto, esos son los números de contacto y el taller que está ubicado en Zambisa. No se olviden, vamos a postear las imágenes de una recopilación de 10 obras que tiene el pintor, el artista plástico Alejo Alvear. Estamos ya en la parte final de esta entrevista con la grata presencia desde la parroquia rural de Zambisa en esta versión número 80 de Chasqueando. Alejo, muchas gracias y nos comprometemos nosotros como Chasqueando, como red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador, a promocionar, publicitar los eventos que tú tengas, las exposiciones que tú tengas. Por favor, nos las haces llegar y estos micrófonos serán tantas y cuantas veces necesarios para ti. Te estaremos invitando nuevamente, Alejo. Como decía al principio, les agradezco. Muchas gracias por estos espacios. No, muy pocas personas hacen esto por los artistas que recién estamos iniciando. O sea, recién voy cruzando la universidad y o sea, qué grato me siento así. Qué bacán que estos espacios, que la colita, Vinicio, o sea, de estos momentos que estuvimos en Zambisa, te acercaste y comenzaste así a indagar quién era el gato o algo así. O sea, qué bacán si las personas que o sea, de verdad aprecian no lo que uno hace. Hay personas que, chuta, es como el hombre vago que anda ahí rayando, haciendo cualquier cosa, o sea, pero hay personas que en verdad, o sea, te agradezco mucho de mi parte. Igual, muchas gracias a ti, Stephanie, gracias por las cosas que has dicho, las palabras así muy bacanas de escuchar de otras personas. O sea, recién ven lo que uno hace y tantas palabras bonitas que llegó, o sea, les agradezco un montón. Así, cualquier cosa que necesiten, ahí estamos para igual ir trabajando de la mano, ¿no? Porque esto del arte, tanto como es hablar, comunicarse, igual pintar o hacer. Vamos trabajando de la mano y eso. Perfecto, fueron las palabras de este hasta pronto. No es unas palabras finales, sino más bien un hasta pronto. Y lo volveremos a tener acá con más exposiciones a Alejo Alvear desde Zambisa. Steffi, y qué gusto compartir los micrófonos nuevamente de Chasqueando. Muchísimas gracias, Milenorio, y agradecerte a ti la presencia, Alejandro, y por lo que acabas de decir. De verdad de que conocerte ha sido muy grato, conocer tu trabajo también ha sido muy muy muy impresionante, muy hermoso. Felicitarte nuevamente por el trabajo que realizas, porque te atreviste a seguir lo que querías, porque amas lo que haces y realmente es muy bonito. Bueno, amigos, soy Estefania Celda y conmigo estaremos hasta el próximo programa, el programa 81 por Chasqueando. No se olviden, estamos en Facebook como Redcon, como Chasqueando, para que nos sigan y para que estén pendientes de nuestra página y del programa a través de los en vivo. Muy amable. Gracias, soy Chasqui Milenari en esta edición número 80. Y bueno, nos despedimos con una canción de reggae brasileño de la banda Detonautas. Esto que dice: Você me faz tão bem, usted me hace también. En esta edición, muchas gracias a la bendita Pachamama por todo lo que nos da y nos convida para esta trascendencia y esta cosmovisión de trascendencia, de vida y de muerte. Muchas gracias y será hasta una nueva oportunidad con su revista Chasqueando por Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Quando eu te tenho, eu eu me sinto tão bem. Você me fez sentir de novo que eu não me importava mais. Você me faz tão bem. Você me faz. Você me faz tão bem. Eu te invado de silêncio. Você conforta minha dor com atenção. E quando eu durmo no seu colo, você me faz sentir de novo o que eu já não sentia mais. Diz, você me faz tão. ¿Escucharon eso? Eso significa que hemos llegado al fin de este viaje acústico cultural. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo, de 4 a 5 de la tarde. Recuerda, los reporteros comunitarios se van a sus parroquias para seguir chasquiando. ¡Puerta! Hasta pronto. Hasta pronto.